Hay algunos términos que, aunque yo sé que son muy familiares para ustedes, yo quise como recogerlos, agruparlos, son cuatro, y compartirlos porque esa es la perspectiva desde la cual yo les voy a hablar. Uno de ellos es brecha digital. Brecha digital, como ustedes lo pueden leer ahí, hace referencia a esa desigualdad de oportunidades, tanto de acceso como de conocimiento de las personas. Hay algunos investigadores que están llamando a esto como un cuarto mundo, un mundo conformado por personas que o no tienen acceso a las tecnologías de información y la comunicación, y aún si lo tuvieran, no están en la capacidad de hacer un uso eficiente de ellas. A eso le llamamos, desde nuestro concepto, brecha digital. Otra palabra muy interesante es el tema de inclusión digital. Se debe garantizar la participación de todos bajo iguales condiciones en la sociedad de la información. Estamos hablando de un acceso no solamente en la parte de tecnología, sino también un acceso en la parte de conocimiento. Alfabetización digital, igual como el concepto de abajo de competencias, hay muchas como definiciones, quisimos acoplar estas dos. Alfabetización digital, como instruir en los conceptos y procedimientos más básicos de la tecnología, pues por eso ya no es un aprender a leer en idioma y en letras, sino un aprender a leer y a escribir con el uso de la tecnología, con códigos, con manejo de medios audiovisuales. Y en cuanto a las competencias digitales, igual, el tema de competencias hay muchas definiciones, pero básicamente es la capacidad de desarrollarse bien en un entorno, y para nosotros, obviamente en este medio, es un entorno tecnológico. Esperemos que Murphy nos termine de ayudar aquí. Con estos videos. No tengo volumen. Por eso no tengo volumen. Is it glowing? Yeah, you need to turn it on. The button turns it on? Yeah. You do know how a button works, don't you? No, not on clothes. Hello, IT. Yeah, huh? Have you tried forcing an unexpected reboot? No, there you go. No, there you go. No, that's the music you hear when it comes on. No, that's the music you hear when... I'm sorry, are you from the past? See, the drawings must have functioned by connecting the system cool cable. That's not psychoanalyzer unless another thread's about to jump in there and do it stuff. And you don't want to end up in the middle of an embedded memory. Hello? Oh, Rick, why don't you come down here and make me again? What? What do you think I'm afraid of? I'm not afraid of you! You come down here any time! Ese es un cortico ejemplo y este otro que me apareció también. Hola, informática. ¿Qué tal? Soy Patricia de Contabilidad. Mira, si está con un archivo de Excel abierto dentro de la red mayor, dentro de la carpeta común, dentro de la subcarpeta de Contabilidad, que se incluye las carpetas mío, trabajo y fotos porno, y resulta que le he dado el botón sin querer y se me ve con una ventana que pone fatal error system 364 con 45 periodos y le he dado a aceptar y se ha cerrado y yo no lo encuentro ahora ni en Microsoft, ni en Restart, ni en Disco C, ni en archivos compartidos. ¿Qué hago? Vale, primero Patricia. Ok, que digo que soy Patricia, pero en realidad que está con un archivo este abierto dentro de la red. me está pasando aquí en este momento. Sí, reinicio. Listo. Esta era, bueno, los videos miren que parecen como muy jocosos y como muy cierto, pero son, o sea, son demasiado obvios, pero es la verdad. A nosotros nos tocó atender un tema de un señor que nos decía que el portavasos no le funcionaba. Entonces nosotros, claro, inquietos, muy inquietos por el tema del portavasos, empezamos a investigar cuál era el portavasos que no le funcionaba de un equipo portátil, y él creía que la unidad de CD era el portavasos. Entonces, desde esas cosas básicas, son las que, si nosotros no nos fijamos bien, gracias, si nosotros no nos fijamos bien desde el comienzo, si no tenemos unos buenos cimientos, luego estamos pasando por, desde temas de soporte hasta temas de deserción en educación virtual, porque no hemos sentado bien las bases. Esto resume muy bien lo que es la presentación. ¿Qué es un modelo incluyente? Todas las personas deben contar con las mismas oportunidades de aprendizaje y además recibir un apoyo individual que les permita a ellas poder desarrollar sus metas, poder cumplir con sus objetivos. Los procesos de educación virtual, creemos nosotros, deben llevarse a cabo por expertos que sean conscientes que hay un proceso de alfabetización. Para unas personas que apenas lo están logrando, o para otras que ya están comenzando su proceso de crecimiento en cuanto a competencias básicas tecnológicas, pero quien lidera un proceso de educación virtual debe ser consciente que no todos van a estar en el mismo nivel y que va a haber un nivel muy básico, un nivel de competencia básica, un nivel de alfabeta, de recién alfabetizado digitalmente. ¿Quiénes son entonces los beneficiarios de la educación virtual? Ahí faltarían como algunos interrogantes. ¿Quiénes son? Los que tienen acceso a la tecnología, a los contenidos, a la conectividad. Son entonces los que están preparados para hacer uso de esas herramientas virtuales. Y la pregunta de reflexión es, ¿quién se encarga entonces de los que no están preparados para enfrentar un proceso de educación virtual? ¿Quién se hace responsable de esas personas? ¿Quién se hace responsable de las personas que están arrancando desde el comienzo, desde la básica, de conocer un computador? Hay algo, yo hago un paréntesis aquí, no sé si de pronto lo voy a mencionar más adelante, pero la idea se me viene a la mente y es, para nosotros la gente de la tercera edad no es una gente, sí, es importante, pero si ustedes ven en Europa la importancia de la gente de la tercera edad es muchísimo mayor. Nosotros en ICDL Europa estamos desarrollando proyectos con gente de la tercera edad y hace unos 8 días... yo no sé si todos conocen el Colegio Anglo-Colombiano de la ciudad de Bogotá. Nosotros venimos con ellos desarrollando un proceso muy interesante desde la base. Ahora ya ellos pasaron al segundo nivel de implementación de TIC en todo su sistema. Comenzaron con ICDL, luego ya vienen trabajando con el tema de infraestructura y hace unos 8 días hicieron el lanzamiento de un programa que se llama Abuelitos en Línea con sus Nietos. La convocatoria fue tal que la gente estaba muy extrañada, tuvimos más o menos unos 60 abuelitos interesados, luego un desayuno fueron 40, terminamos con 34 que arrancan mañana el primer curso de capacitación de competencias básicas, formación para ellos como abuelitos. No se trata obviamente de darles un libro, una certificación, se trata de llevarlos a que un proceso de educación de este tipo cambie su vida. Porque, o si no, ellos se van apartando de sus nietos en la medida que sus nietos pasen más tiempo en el Messenger y no tengan el mismo lenguaje y no se puedan comunicar de la misma forma con sus nietos. Eso se los cuento como manera de experiencia interesante. Entonces, tenemos un tema de exclusión digital, no solo por lo que son, es decir, no solo porque son poblaciones vulnerables que no tienen acceso a la tecnología, no solo porque de pronto no tienen la facilidad, ¿cierto?, de participar en un proceso, sino por lo que no saben. Entonces tenemos personas mayores, desempleados, aquellos con un nivel educativo bajo, un nivel bajo educativo, discapacitados, que están siendo excluidos. Bueno, ahí caben muchos otros. Están siendo excluidos porque ellos no saben. No saben manejar las tecnologías. Entonces, ¿qué dice la Constitución colombiana con respecto a la educación? La educación es un derecho de todos. Todos tenemos el derecho a ser educados. Por lo tanto, cualquier proceso educativo debe ser un proceso incluyente. Incluyente en cuanto a tecnología, y hemos avanzado muchísimo. Todavía nos falta un resto, pero yo creo que la banda ancha ya de verdad es un poquito ancha, ya no es banda ancha y todavía con problemas de comunicación. Comparte la ayuda muchísimo. Programas del Ministerio de Comunicación, del Ministerio de Educación, Computadores para Educar han ayudado en cierta manera a que haya mayor acceso tecnológico. Las empresas están muy comprometidas, como yo lo decía al comienzo, con el tema de conectividad. Incluyente en cuanto a contenidos, porque si hacemos una revisión de contenidos y nos ponemos a ver cuál contenido está orientado realmente hacia las necesidades de la comunidad, hacia las necesidades del ciudadano, hacia los ciegos, hacia los discapacitados en general, los que no pueden oír, los que no pueden ver, los que no tienen movilidad en sus brazos, los que perdieron sus piernas, los jóvenes, los mismos ancianos, ¿qué tanto de nuestro contenido, el contenido que estamos desarrollando, es un contenido de verdad incluyente? Y obviamente, que es el tema que nos corresponde a nosotros, el tema de competencias informáticas, ¿qué tan incluyente estamos siendo nosotros en cuanto a la capacidad? En cuanto a la capacidad de las personas de hacer uso verdadero y apropiarse verdaderamente de las tecnologías. Tenemos tres aspectos para considerar una educación virtual incluyente. Debe haber tecnología. El Ministerio de Comunicación, yo no sé si ustedes han visitado la página últimamente del Ministerio, pero ha hecho grandes esfuerzos en tener software para ciegos. Hay un trabajo muy grande también para sordos, lo vimos también presentado en Cartagena. El tema de contenidos y el tema de formación de las competencias ciudadanas digitales. Lo que les decía ahorita, lo que nos corresponde a nosotros como ICDL, ahora cuando les cuente un poquito más qué es lo que somos, es esta parte. Nosotros estamos acá para promover que todos los ciudadanos adquieran esas competencias básicas que los incluyan a ellos en cualquier proceso de formación. Yo tuve una amiga hasta el año pasado que, mi amiga todavía está, ¿no? Sigue siendo amiga mía. Ella se inscribió en una carrera virtual en psicología, estuvo los primeros meses. Y lo interesante de todo hubiese sido que ella en su educación virtual de psicóloga hubiera buscado o tuviera inquietudes relacionadas con Freud, teorías conductuales y todo el tema de psicología, ¿verdad? Pero la máxima preocupación de ella era, ¿qué es un archivo PDF, Paula? ¿Qué es lo que mi profesor me está pidiendo? O sea, no entiendo cómo así un PPT. Mi amiga, claro, ella hace parte de esa generación que no nació con el chip en las manos ni el chip en la cabeza para aprender de tecnología en 8 días, como sí pasa con nuestros jóvenes y nuestros niños. Tiene 36 años. Pero ¿por qué excluirla de una educación virtual solo por no saber qué es un PDF y solo porque le exigían participar en un foro? Pero ella no sabía cómo entrar y además no sabía que podía leer los mensajes de sus compañeros. Entonces pasó 6 meses tratando de aprender cómo manejar un sistema y 6 meses que no aprendió absolutamente nada. Se desmotivó tanto que se retiró de su carrera. Ese tipo de cosas, ese es nuestro compromiso. Es hacer que aunque parezcan competencias muy básicas, todos nosotros nos aseguremos que quienes van a participar cuenten con ellas. Para no pasar por obvios, para no creer, como nosotros todo el día estamos con un computador, aún nosotros nos hace falta mejorar nuestras competencias, pero para no pasar esas cosas por obvias. Este estudio me lo mandaron de ICDL, hace relación a una investigación que hizo la Universidad de Indiana, en donde yo, de varios obstáculos para un proceso de educación virtual, solo tomé 3 por estar relacionados con el tema que nos compete esta tarde. pero algunos obstáculos en la implementación de un proceso de educación virtual, resistencia al uso de la tecnología, el 33% pensó que ese era un obstáculo para comenzar procesos de educación, 25% por la falta de conocimiento en el uso de computadores, lo ve como un obstáculo para iniciar un proceso de formación virtual, poco respaldo y falta de acompañamiento de los desarrolladores de contenidos, porque entonces o están los extremos o está, como lo veíamos ahora en el video, ¿cierto? El ingeniero de sistemas, muy bueno para programar, una herramienta de e-learning que ellos llaman robusta, que ellos llaman estable, que ellos dicen que tiene usabilidad, pero realmente frente al usuario, ¿qué tanta usabilidad? ¿Qué es robusto para un ciudadano del común? ¿Qué significa que un LMS esté constituido por un Java, que es un Active? Para ellos eso tiene que ser transparente. Igual en la parte de desarrollo de contenidos, pueden ser los más creativos, pueden ser los mejores diseñadores de multimedia, pero realmente, ¿qué hay detrás de ese contenido? Que haga que ese contenido de verdad le permita a quien va a tomar la educación en un primer paso, pero nos permita ver más allá. Recuerden que yo soy la voz del ciudadano, la voz de todas esas personas que están de pronto atrás de la academia, que quieren empezar con procesos de educación, porque obviamente sabemos que la educación virtual facilita muchísimo aprender. Rápidamente, ¿cuál es nuestro aporte desde ICDL? ¿Desde qué perspectiva nosotros estamos como abordando el tema y cuál es como la posibilidad que nosotros vemos de colaborar en algo? Obviamente todo ese proceso no se trata de venir a plantear situaciones, ¿cierto?, que están fallando, sino también de aportar soluciones. Primero, como presentar, una presentación rápida de 3 puntos, para los que todavía no han escuchado hablar de ICDL, que yo creo que estamos todavía en un gran número, estamos ingresando a Colombia, llevamos un año pasadito trabajando acá en Colombia, con un proceso ya iniciado en Chile, un proceso ya iniciado en Argentina y en Brasil. Pero hace 10 años las comisiones de educación de la Unión Europea le encargan a las sociedades informáticas generar un estándar de competencias en donde el ciudadano europeo pudiera ubicarse, ellos pudieran nivelar sus competencias básicas, y en ese orden de ideas surge algo que se llama ESDL, o European Computer Driving License, haciendo como la relación con que si yo tengo una licencia para conducir un computador, pues obviamente debería tener una licencia para conducir un carro, porque es un elemento que es de mi vida diaria y de mi cotidianidad. Surge hace 10 años, es una organización sin ánimo de lucro, y hace un año estamos acá en Colombia como ICDL, representando a la Fundación SDL, que tiene sede en Irlanda, con asiento en las principales comisiones de educación de Europa. Nuestra misión es una misión completamente orientada hacia el tema de brecha digital. Superar las barreras digitales, obviamente lo que necesitamos para eso es ofrecerle a todo el mundo el acceso a la sociedad de la información. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la implementación de nuestros programas de capacitación y certificación de competencias digitales, básicamente certificación en los diferentes países en los que operamos. Esto lo quiero leer porque esto pasó hace muy poco, aunque la declaración ministerial sobre inclusión digital que se dio en Riga en el 2006 empieza a tener como validez en cuanto a todos los proyectos que se están ejecutando en Europa. Lo leo textualmente porque obviamente es una declaración, dice: para poder participar y aprovechar las ventajas que se derivan de las TIC, los europeos necesitan estar alfabetizados en el mundo digital, contar con las competencias que les permitan participar en la sociedad de la información y aprovechar las ventajas que de estas se derivan. Se trata tanto de la capacidad de utilizar las nuevas tecnologías como de la adquisición de aquellas competencias digitales que les permitan gestionar el flujo de imágenes, textos y contenidos audiovisuales que continuamente discurre a través de las redes globales. Eso es un texto muy largo, es la declaración de Riga, la que está marcando la iniciativa I-2010, no sé si algunos la conocen, que es como la agenda digital, pero de toda Europa, en donde están planteados claramente cuáles van a ser los lineamientos de cada uno de los países europeos en el tema de inclusión, alfabetización digital, uso y aprovechamiento de las tecnologías, hacia dónde va la educación. Con esa iniciativa, lo que ICDL logró es que fuera reconocido como una de los aportantes al logro de los objetivos que se plantean en esa declaración de Riga, y lo reconoce como parte integral de ciertos procesos y de ciertos proyectos que se están ejecutando en Europa. Obviamente nuestra convicción es que tanto el gobierno como la sociedad civil y todos los sectores están en la obligación de corresponder a ese proceso incluyente de educación. Todo el tema de gobierno en línea, todo el tema de las empresas queriendo montar todos sus servicios en internet. Yo no sé si ustedes recuerdan las filas inmensas y el caos terrible cuando se pasaron al tema de pila, de la planilla única de pago de aportes, porque claro, se lanza desde el punto de vista quien está manejando la tecnología y para quien es obvio que el ciudadano debe conocer, pero claro, o sea, si todos tienen un café internet a la mano, ¿por qué no? ¿Cierto? Pero no es tan obvio. Se trata y estamos todos en la obligación de sentar unas bases y un fundamento sólido para poder empezar a construir un edificio que de verdad pueda tener una altura interesante. Básicamente ICDL es International Computer Driving License y cuando estamos fuera de Europa son los estándares de educación y certificación construidos por expertos en TIC alrededor del mundo, validados internacionalmente. Y el contenido, el syllabus o el currículo de competencias básicas de ICDL está incluido dentro del Plan de Estudios de Informática de la UNESCO. Hacemos parte complementaria de las competencias digitales de la UNESCO y de hecho es la UNESCO en Egipto quien hace las mismas labores de promocionar e implementar ICDL en los países del Medio Oriente. ICDL certifica a quien posee la certificación, que tiene los conocimientos en TIC y es una persona apta para utilizar un computador personal, sus aplicaciones más comunes, pero lo más interesante de todo es hacerlo a un nivel reconocido de competencia. Para eso están los estándares y ese es nuestro trabajo. Por eso parte del aporte que nosotros estamos haciendo ahora acompañando diferentes proyectos, diferentes procesos, tanto del gobierno como de diferentes universidades, es hacer ese acompañamiento para que la capacitación tenga un norte orientado hacia una certificación, pero para que también nosotros podamos identificar claramente cuál es el nivel básico de competencias que se necesitan. Es un estándar que está actualizado en 2008, la última versión es el Syllabus 5.0. Este documento es un documento gratuito que pueden encontrar en la red, que se encuentra en nuestra página. Siempre les decimos a los profesores de informática o a la gente que tiene que ver con estos temas, no se ponga a inventar currículos, mire que este currículo ya está avalado en 146 países, lo avala la UNESCO. Es un documento que está libre en la red, que se puede servir para documento de capacitación. Pues es una herramienta muy valiosa y obviamente es una herramienta en la que se le ha invertido mucha investigación. Voy a pasar dos diapositivas porque quiero mostrarles los casos, algunos casos de éxito para hacer referencia a algunos programas de certificación. A lo largo de los 10 años, obviamente ICDL ha construido ciertas alianzas entre los diferentes países, de los 146 países en los que estamos. Uno de ellos es con Italia, en donde ICDL logra ser parte del sistema educativo en Italia, tanto para la educación básica y media como su marco de competencias, como para la educación superior, en donde todos los estudiantes de educación superior deben estar certificados o al ingresar o al salir de la universidad, hacer el currículo y obtener la certificación, entrega créditos educativos a los estudiantes y obviamente es aval tanto del Ministerio de Educación como de los consejos de universidades. Chile es un caso muy cercano a nosotros. Chile ha implementado junto con el Ministerio de Educación y la Red de Enlaces el proyecto Clase Digital. Para los que tienen trabajos con educación media y básica, hay recursos ya elaborados en esta página web donde se pueden descargar tutoriales para docentes, tutoriales para estudiantes, también para enseñar a los estudiantes temas de nuestro currículo ICDL y obviamente a través de la unión del gobierno, la empresa privada, en este caso Microsoft, que se unió a un programa de Unlimited Potential, está trabajando hasta el 2019 en la capacitación de competencias digitales de 100.000 jóvenes chilenos. Les había comentado de la UNESCO y este tema ya casi para terminar, porque no demoran en prenderme la lucecita roja. Todo el sistema de salud del Reino Unido comenzó hace unos 3 años atrás a implementar un proceso de educación virtual. Ellos en este momento han desarrollado ya un marco de competencias digitales enfocado completamente al sistema educativo, pero ya es un marco de segundo nivel. El primer nivel ellos lo lograron hacer con ICDL. Durante el periodo de proyecto, que fueron unos 3 años pasaditos, pasaron alrededor de 1.3 médicos, enfermeras, administrativos, etcétera, de los hospitales. No nosotros, no ICDL, pero sí lo que para ellos es el Ministerio de Salud, realizó un estudio de productividad de qué había pasado durante ese tiempo, y ese estudio arrojó que al año ellos estaban ahorrando 8.2 millones de libras esterlinas por tiempos no perdidos de sus enfermeras en equivocaciones, o de los médicos en equivocaciones, o de reprocesos, o de temas operativos y técnicos. Ese estudio está a disposición para quien quiera tenerlo. Es un estudio realizado por el Ministerio de Salud de Inglaterra y arroja con cifras y números y de verdad indicadores de productividad qué pasó cuando un proceso de educación virtual se implementó después de nivelar las competencias básicas del grupo de gente al cual iba a estar orientado el proceso de educación virtual. En cuanto a conclusiones, realmente uno como revisando, bueno, ¿y qué pasa con el tema de inclusión? ¿Qué pasa con el tema de alfabetización? Todo esto realmente, ¿para qué sirve? ¿Cuáles pueden ser los beneficios de tener un proceso de alfabetización que sea un proceso incluyente y que se oriente, además de a una certificación, a un proceso de mucho más nivel, como puede ser un proceso de educación virtual? Para los ciudadanos, obviamente incrementar los conocimientos en TIC, lo que significa perderle el miedo al computador, entrar con mucha más confianza y poder enfrentar con mucha más tranquilidad cualquier tema de educación. Además, obviamente, porque estamos hablando de movilidad, al hablar de movilidad estamos hablando que ya no somos un país, sino que somos un continente y somos un mundo entero. Una certificación internacional obviamente pues valida y sobre todo nos nivela ya en punto comparativo con Chile o con Argentina o con Brasil, o es el mismo estándar que se está aplicando en Inglaterra y es el mismo estándar que está aplicando 1 millón de empleados públicos en Egipto, liderado por la UNESCO. En cuanto a las empresas, obviamente porque al tener gente competente dentro de las organizaciones, pues aumenta la productividad, como les comentaba ahorita, costes, tiempos perdidos, reduce la pérdida de tiempo, aprovecha mejor los recursos en tecnología. Y obviamente para la sociedad, porque si nuestro trabajo tiene que estar orientado hacia el ciudadano, hacia la persona que de pronto no vemos tan fácilmente acá, es entregarles a ellos un nivel que les permita con tranquilidad participar sin miedo de la sociedad de la información. Que ellos se sientan tranquilos al realizar un trámite, que se sientan tranquilos cuando empiezan cualquier proceso y que los temas de 5 millones pueden arrancar un curso en una institución del Estado como el SENA de Educación Virtual, pero ¿cuál es la deserción y cuál es realmente el número de ciudadanos que están terminando el curso porque de verdad pudieron, no solamente con el tema de conocimiento, sino con el uso y el manejo de las herramientas básicas? Y obviamente porque se genera empleo en los sectores de productos y servicios de formación y pruebas. Y si ustedes tienen la gente afuera capacitada, el volumen de contenidos, el volumen de estudiantes que ustedes van a tener matriculados, el volumen de gente que ustedes van a tener oportunidad de llegar, le va a aumentar. Una sociedad afuera capacitada, una sociedad afuera competente en el manejo básico de un computador, representa para ustedes un mercado potencial para el desarrollo de contenidos, para el desarrollo de cursos, para el desarrollo de clases. Y la última son las gracias. Preguntas, claro. Terminamos y preguntas, ¿cierto? Bien, muchísimas gracias a la doctora Paula Álvarez Cerón por esta intervención. 10 minutos para preguntas y sus respectivas respuestas. Tienen la palabra la Universidad Autónoma del Caribe, la Corporación Universitaria de la Costa Cook, como encargados de esta sesión. Si hay alguna pregunta por parte de ellos, o si no, las diferentes universidades y corporaciones universitarias. Escuchamos. Okay. Quiero saber si ese modelo que acabamos de escuchar, cuando de la doctora, es totalmente gratuito. ¿De qué manera se puede acceder a él en una institución como la nuestra? Ok. Como organización sin ánimo de lucro, como organización, como fundación, además, y como nuestra misión debe propender al tema de alfabetización digital, los nuestros programas de certificación están en la obligación de ser totalmente accesibles al público, lo que no significa que sean gratuitos, obviamente, porque pues igual necesitamos, ¿cierto? Somos organización sin ánimo de lucro, pero no queremos generar pérdidas. ¿Nosotros cómo funcionamos? Nosotros no somos un ente capacitador, de hecho nosotros no ejecutamos las certificaciones, nosotros buscamos alianzas, es la forma como nosotros trabajamos. Voy a poner un ejemplo ya que tenemos a nuestros amigos en la costa y es la Universidad Tecnológica de Bolívar, es un aliado nuestro y ellos están ejecutando ahora un proyecto para PYME Digital, para el tema del Ministerio de Comunicaciones, en donde vamos a reunir a 400, ellos van a reunir a 400 microempresarios alrededor de las tecnologías. Nosotros somos un componente de ese proyecto, pero es la Universidad Tecnológica la encargada de hacer absolutamente todo el proceso de capacitación, de certificación, y lo que nosotros hacemos acá es validar que el proceso de capacitación esté orientado bajo los estándares internacionales y cumpla con la calidad que nosotros estamos buscando. Y en el momento de, obviamente, los participantes entrar en el proceso de certificación, como un estándar de certificación que puede ser comparado con un ICFES, por ejemplo, en donde hay una sala, en donde hay una persona que cuida, en donde hay todo un sistema, un software que debe instalarse, en esa parte nosotros los acompañamos. La invitación que nosotros siempre le hacemos a las instituciones es vincúlese como lo que nosotros llamamos centros de pruebas para que cualquier programa de certificación quede a disposición de la institución y puedan ejecutarlo en sus proyectos, en sus programas o donde la institución considere conveniente. Hay preguntas en el auditorio, tenemos otra pregunta. Ya ellos preguntaron. ¿Los programas de certificación tienen algún tipo de relación con sistemas de certificación de calidad, como por ejemplo normas ISO? No creo haber entendido muy bien la pregunta, pero nosotros certificamos usuario final. Es decir, no certificamos ni universidad, ni empresa, ni institución. Nuestra certificación está orientada a la persona, al ciudadano, al estudiante, al candidato. Puede tener relación en el sentido que igual somos un estándar internacional. En el tema de ISO, pues cada uno ISO 9000 o ISO 14000 maneja una serie de características y requisitos. Digamos que puede tener por ahí alguna relación. Pero la diferencia fundamental es que ISO está orientada a temas de empresas, nosotros estamos orientados al usuario, a la persona final, al candidato. De las universidades que están conectadas con nosotros, Fundación Universitaria María Cano, Minuto de Dios, UNAP, Universidad de Antioquia, ¿alguien tiene alguna pregunta para la doctora Paula? Pregunta en el auditorio, ¿cuál es la dirección de la página para mirar los estándares? Entran a la página web de ICDL, que es www.icdlcolombia.com. Hay un link que los va a llevar al tema de certificaciones, en donde van a encontrar tres niveles, que son los actuales que estamos trabajando nosotros. Uno es el nivel de habilidades básicas, que es el que vamos a trabajar con los abuelitos. Ese estándar también está allí, por si quieren descargarlo. El otro estándar es el estándar de ciudadano digital, que vamos a trabajar con el SENA en un proyecto masivo orientado a 5.000 personas, para enseñarles cómo ser parte de ese mundo en línea que les estamos ofreciendo. Y tres, la certificación ICDL, que es el estándar ICDL, que tiene 7 módulos, que incluye conceptos básicos, administración de archivos, hoja de cálculo, procesador de texto, base de datos, presentaciones, internet y comunicaciones. Ese también está allí disponible en la parte de certificaciones. ¿Pregunta? ¿Tenemos pregunta? Cualquier ciudadano del mundo que quiera certificarse en sus competencias tecnológicas puede acceder a esta página libremente. Sí. Cualquier ciudadano puede acceder. Ahora, cualquier ciudadano que quiera certificarse, lo que debe hacer es acercarse a uno de los centros de pruebas de cada una de las ciudades. Nosotros llevamos igual un año trabajando. En ese año hemos hecho convenios, como el caso, por ejemplo, de la Universidad Tecnológica de Bolívar, el caso, por ejemplo, de la corporación, perdón, no me acuerdo el nombre, Escolme, por ejemplo, en Medellín, el Colegio Anglo-Colombiano en Bogotá, pero estamos arrancando y es precisamente parte de la invitación que le hacemos a las universidades, y de hecho las universidades que nos están escuchando, es cualquier institución, después de que cumpla unos requisitos de calidad, puede convertirse en un centro de pruebas ICDL, y mejor, porque así tenemos una institución que le ofrezca a toda su comunidad la oportunidad de certificarse. Sí, le escuchamos. Disculpe, por favor, repetir la pregunta un poco más fuerte y acercarse más al micrófono. La doctora Paula no le escuchó. La certificación va en un nivel básico, que es el nivel ICDL. Cuando la persona adquiere ese nivel básico y se certifica en ese nivel básico, asumimos que ya está listo para un segundo nivel. El segundo nivel, depende del sector, podrá ser un nivel avanzado en uno de los módulos de la certificación ICDL, o podrá irse por la certificación de salud, o podrá irse por la certificación de profesores, que todavía no está en el país pero que estamos en proceso de validación, o podrá irse por cada uno de los niveles más avanzados. ¿Cuál es nuestro interés? Porque obviamente nosotros no queremos quedarnos solamente con las competencias básicas, sino trabajar de la mano con la institución para asegurarnos que esas personas que fueron ya capacitadas en su nivel básico continúen creciendo, obviamente ya en el uso y la apropiación de la tecnología, porque obviamente es parte de nuestro compromiso. ¿Listo? Muchísimas gracias a la doctora Paula Álvarez Cerón por habernos acompañado en esta primera conferencia de esta última sesión, segundo día de Desconectados, segundo encuentro presencial de educación virtual.